Y a esta hora de la mañana ya estamos con nuestro contacto ciudadano. Tenemos novedades. El rock ecuatoriano amaneció de luto este lunes 13 de marzo de este año. Hita Cuesta, uno de los más importantes guitarristas del rock del país, falleció por un doble paro cardíaco. Así que ya tenemos en la línea a uno de nuestros invitados que habla sobre este personaje y esta irreparable pérdida. Pablo, nos acompaña Pablo Rodríguez vía telefónica. Pablo, tengo entendido tú eres amigo, cercano, conocido de Guitar Cuesta por más de 15 años. Quisiera que nos comentes cuál es la pérdida que acaba de recibir Ecuador con esta noticia. Un saludo cordial, amigos. Gracias por la entrevista y gracias por dedicarle este espacio al maestro Guitar Cuesta. Dentro de mi trabajo como periodista de rock, como gestor de festivales y como melómano, sobre todo amante del rock ecuatoriano, pues he tenido el placer, el honor de tener la amistad de Hitar y de seguirlo desde hace unos casi 20 años, si no es más. En resumen, Ecuador acaba de perder a su mejor guitarrista de rock. Un legado que desde la ciudad de Loja llegó a Quito a generar una forma muy particular de tocar la guitarra eléctrica, pero más que eso, a generar un impacto, a generar una influencia en muchos músicos que fueron sus alumnos y hoy son guitarristas muy connotados, como por ejemplo Chris Guevara, uno de los alumnos aventajados, afortunados de Hitar. Y también pues trabajos musicales que están en discos como Lenguaje de los Espíritus o Dream Machine, que son definitivamente piezas claves para entender al rock ecuatoriano. Es una cosa muy terrible. No esperábamos que esto pase. Hitler tiene 47 años a lo mucho, nació en el 71, exactamente el 24 de febrero del 71, y pues no tiene ni 50 años, de una edad bastante joven como para sufrir lo que ya comentaron ustedes, pero lamentablemente la vida es así, pues, y hoy nos hemos quedado sin este portento de la música y del rock acá en el país. Pablo, no sé si tú tienes conocimiento sobre si existirá algún proceso de velación, posterior entierro del artista, o seguramente la gente que nos escucha quisiera acompañarlos a la familia en este penoso momento. Claro, justamente estaba averiguando eso, todavía como falleció ayer entre las 11 y 12 de la noche, siguen en trámites propios de previo a sus exequias, ¿no? Entonces, yo estimo que para la tarde tal vez ya se tendría ese dato, al momento no está confirmado en dónde se lo va a velar y eso, pero estimo que para la tarde ya habrá un dato exacto sobre este hecho al que tenemos pues que acompañar todos los que gustamos de la música acá en el país. Bueno, Pablo, te agradecemos este contacto telefónico y bueno, esperamos contar con la información en horas de la tarde para que el público también pueda acompañar a la familia del guitarrista en este penoso momento. Muchas gracias, Pablo. Okay, un gusto, un saludo a todos.